¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por asistir a la conferencia de prensa, a todos los medios presentes. Hemos convocado a la prensa una conferencia para presentar formalmente el proyecto que, de decreto del Bloque del Frente para la Victoria, donde formalizamos un pedido de interpelación al intendente municipal y o secretario de Obras Públicas, Brasesco, que tiene que ver, por supuesto, con los últimos hechos tristemente acaecidos en nuestra comunidad, que tienen que ver con la inundación de vastos sectores de nuestra comunidad. Y el interés, la intención que motiva justamente este proyecto de decreto es saber sobre las actuaciones llevadas a cabo por la municipalidad y sus funcionarios al respecto, sobre qué planificación fueron llevadas a cabo estas actuaciones, cuál es el estado actual de vulnerabilidad, de contaminación en la que se encuentran vastos sectores de nuestra población después de los hechos acaecidos, cuál es el plan hídrico, cuáles fueron las actuaciones llevadas a cabo en el sentido de cómo se relacionaron, cómo se articuló la comunidad afectada con las organizaciones intervinientes, tanto de la comunidad como organizaciones que tienen que ver específicamente, que son del Estado municipal, y cuál es la planificación a futuro, teniendo en cuenta por lo anunciado que, como todos sabemos, se supone que vendría a no mucho tiempo en adelante precipitaciones bastante cuantiosas. Entonces, ¿cómo nos preparamos como Estado municipal a futuro, a corto, mediano y largo plazo para este tipo de cuestiones? El oficialismo está diciendo que esto es meramente electoralista. El oficialismo puede decir lo que quiera. Lo que nos interesa a nosotros es saber justamente, y en el proyecto nuestro consta, cómo actuó y cómo va a actuar a futuro el municipio de Saladillo, porque la verdad que más allá de todo, acá lo que nos importa es la gente afectada, nuestra comunidad afectada y vastos sectores de la población, la 31, Barrio Esperanza, 272 y demás, y el plan familia propietaria, toda la zona detrás del Camino al Cristo, la Escuela 4, la verdad que como Consejo Deliberante, como bloque del Frente para la Victoria, no estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad si nosotros no intervenimos de alguna manera con respecto a lo que pasó, para saber cómo se actuó y por medio nuestro, que somos representantes de la comunidad, que lo sepa la sociedad, cómo se actuó y cómo se va a actuar a futuro. ¿El intendente y el secretario El intendente y o el secretario lo estimará el departamento ejecutivo. El bloque oficialista va a apostar a más. Dice que va a citar al jefe de vialidad, al jefe de hidráulica. Bueno, la verdad que no importa que vengan a dar un informe, pero la verdad de todo esto, si a nosotros nos dicen oportunistas, ¿qué se puede esperar de esto, no? Porque es indudablemente, todos lo sabemos, que el Consejo Deliberante local no tiene atribuciones para citar a ningún funcionario provincial, pero el bloque oficialista tiene a un diputado, el doctor Armendáriz, bueno, que haga el pedido de interpelación donde corresponda en su Cámara de Diputados. Es un funcionario provincial. Sí, ¿qué va a decir algo usted? No, sí. Bueno, a ver, si hablamos de oportunismo, ¿no? El año pasado no hubo elección y nosotros pedimos por proyectos de comunicación que se limpiaran ciertos canales, que se limpiaran, que se arreglaran los tubos de desagües pluviales, con lo acontecido en abril, creo que fue el año pasado, en el barrio Los Troncos, en la zona del Parque Industrial, en la zona de la 31, y bueno, el año pasado no había elecciones y no había ningún oportunismo electoralista, como dicen ellos, y las obras no se realizaron. Los vecinos tuvieron que cambiar los tubos por sí mismos, y bueno, creo que es una excusa y ojalá que redoblen la apuesta y bienvenida sea el debate político y las propuestas, ¿no? Porque acá lo que salió perjudicado fue la gente y la gente de los barrios. No es para alarmar, pero como se dice de las futuras precipitaciones, también puede traer serios daños con el tema del agua, como ya pasó, y bueno, queremos evitar eso y ver qué es lo que se está pensando hacer para evitar eso. Tenemos que hablar ahora sin el agua, no con el agua en la rodilla. De hecho, dejamos pasar un tiempo prudente luego de la inundación para no caer sobre el gobierno municipal, y creemos que es el momento de hacer un pedido de interpelación, como tantos otros intendentes de signo político distinto, como el Frente para la Victoria o el Radicalismo, intendente 9 de Julio, Necochea, Olavarría, Villa Gesell, Alberdi, Quilmes, La Plata mismo, luego de una trunca interpelación que hubo después de la inundación, fueron intendentes que fueron sometidos a interpelaciones de distintos signos políticos y que hicieron a que se tomaran medidas distintas o planes hidráulicos distintos. Un poco para eso el pedido de interpelación. Y ojalá que el intendente en 24 años dé una respuesta, y creo que ese es el momento. Ya tiene su mandato con fecha de vencimiento. Nosotros recién estamos iniciando nuestra carrera hacia la intendencia y queremos que nos dé una explicación antes de que se retire de qué es lo que no hizo, lo que hizo para evitar las inundaciones. Es un poco de eso que es lo que se va a tratar la interpelación. Si acontece o no, sí. Para dejarlo claro, se convoca una sesión extraordinaria, piden un informe en comisión. No. Se pidió una sesión extraordinaria, sí, para realizar la interpelación. En realidad es especial. En realidad es una sesión especial, sí, para realizar la interpelación. Y estaría bueno que sea ante la próxima lluvia, porque si es como contestan los proyectos a veces de comunicación, que los contestan a 6 meses, ya va a pasar la lluvia, va a haber otra inundación y nosotros vamos a... Bueno, no, pero ahora tienen una persona, una secretaria ahí de relaciones con el... una directora de relaciones con el Consejo Deliberante, ahora contestan rápido. Sí, contestan rápido tácitamente, pero no prácticamente y con obras reales, ¿no? Con hechos reales, porque la contestación en el papel luego no se ve plasmada en las obras que deben realizarse en distintos barrios para evitar distintas problemáticas, ¿no? Pero bueno, yo también me pongo a contestar y las contesto enseguida. Claro. El hecho es actuar y dar respuestas a la gente. A ver, siempre es lo mismo, cae en 3 gotas y lo primero que se dice, no, la tercera etapa, que sabe pluvial, la revisa, está todo bien, pero eso solo no soluciona el tema de las inundaciones. Hay un montón de obras que se pueden hacer con el presupuesto municipal, que año a año se vota, y que no lo está haciendo la municipalidad. De hecho, la vialidad le ofreció una máquina, había que comprar un repuesto, no lo compraron, y la máquina terminó trabajando en Roque Pérez evitando una inundación, y eso se lo ofrecieron al intendente municipal de Saladillo. O sea, son cosas que tendría o debería responder en una futura interpretación. ¿Por qué no gastar X cantidad de pesos, que no era mucho, son 4 o 5 cheques lo de Armendari, de 3.000 pesos, arregla la máquina y se podía haber utilizado, pero no lo quiso hacer, se utilizó en Roque Pérez y ayudó a levantar la defensa en Roque Pérez. ¿Y cuánto hace la situación actual de la ciudad? Calles cortadas, avenida cortada, canales, no señalizadas, los cortes. Ah, seguro. ¿Qué se plantea como solución a eso? Porque hay muchas lugares de la ciudad que están cortadas. Bueno, eso tiene que actuar de inmediato la municipalidad, porque ya hubo un accidente el otro día, luego de una fiesta, que quedó un auto dado vuelta entre uno de los canales que estaba ahí abierto. Hay avenidas anchas, hay avenidas anchas que están abiertas todavía, no están señalizadas, ni está, hay una montaña de tierra que en la oscuridad de los caminos rurales, de la prolongación de estas avenidas, es totalmente peligrosa para cualquier vecino que en bicicleta, moto o auto. Si queremos evitar realmente un accidente, creo que no hace falta ningún pedido de informe, ninguna interpelación, ni nada. Es tomar cartas del asunto. Tienen una empresa ahí que le provee los tubos de desagüe, los que realmente van, ¿no? Los de 40 centímetros, como pusieron el instituto, de frente al instituto, que ponga los desagües pluviales que va, sí, Madre Teresa, perdón, y que realmente haga las cosas como tienen que ser, ¿no? Abrir una zanja y dejarla abierta y que pase lo que pase. Así que esta noche entonces va a haber debate sobre ese tema. Esta noche puede llegar a haber debate, o por ahí el debate se da en la Comisión de Obras Públicas con los concejales que pertenecen a esa comisión, y nuestra intención es que el Ejecutivo brinde la información, bien como preguntaba. Nosotros queremos saber por qué se cortaron 12 o 13 calles con retroexcavadora y por qué se accionó de la manera para intentar sacar el agua de último momento, porque nos estamos inundando. Y ahí tiene que ver también que den una explicación de cuál es el plan hídrico y cuál es la planificación del distrito de Saladillo con el tema hídrico. Uh-huh. Son cosas que lo tiene que aclarar el Ejecutivo, y nosotros como parte del Consejo Deliberante tendríamos que preguntar para evacuar dudas, y también somos el canal de la sociedad para ser el intermediario entre el Ejecutivo y la sociedad. ¿Hablaron con los otros bloques? Hablamos con otros bloques, ¿sí? Soy respetuoso de las decisiones de cada uno de los bloques. Los bloques opositores no han manifestado su voluntad de acompañar este pedido de interpelación. Casi todos los bloques opositores, hay un bloque que no quedó en analizar el tema, pero hay una buena predisposición a que charlemos y que debatamos este tema y que en un tiempo prudencial que no tiene que ser muy, muy extendido, en 15, 20 días, tendríamos que estar analizando o tendría que estar presentándose el intendente o el secretario de Obras Públicas. Pero por otra parte, volviendo un poco al principio de su pregunta, Aldo, realmente lo que a nosotros nos mueve y lo que nos interesa es que la población conozca qué es lo que se hizo, por qué se hizo y qué es lo que se va a hacer a futuro previendo esto. Esta administración actual es una administración de 25 años. Pensamos en toda la administración radical, es de 32 años. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de oportunismo político? Realmente, el domingo el intendente salió diciendo que ahora iban a formar una comisión de agua. Después de 25 años, no es la primera vez que nosotros sufrimos inundaciones en nuestra comunidad. Esta es la verdad. Hace un par de años atrás, la 31 también se inundó. No con esta magnitud, por supuesto, pero no es la primera vez. Entonces, cuando hablamos de oportunismo, cada vez que nosotros interponemos una gestión como esta del Consejo Deliberante, casi siempre marcamos agenda, y esto no es jactancia, la verdad, esto es así. Pero cada vez que nosotros hacemos un cuestionamiento de algún tipo, de algo que está sucediendo, la respuesta es siempre la misma, es un recurso conocido. Bueno, tiramos la pelota para arriba y también culpamos a la provincia o a la nación en algún momento. La verdad que no tenemos ningún problema en acompañar ningún proyecto de resolución que tenga que ver con un pedido de informes o convocar a una comisión, si es necesario, por fuera del Consejo, como tantas veces se ha hecho reuniones ampliadas, algunos funcionarios de la provincia, pero también me interesaría que se presenten los candidatos a intendentes con sus proyectos que tienen que ver al respecto, con respecto a las obras hidráulicas o a la planificación que tienen a futuro. Y también algunas organizaciones intermedias que les interesa el tema, o vecinos como Aurelio de Benedetto, que ha acercado una nota al Consejo y que le ha interesado participar y que lo hemos visto por todos los medios. Entonces, realmente, si nosotros queremos ampliar la convocatoria, ampliamos la convocatoria hasta donde sea. No tenemos problema en ese sentido, pero estamos cumpliendo con el rol que nos corresponde. Esta es la verdad. Y no tiene que ver con una chicana, esto tiene que ver con que nosotros somos concejales, representantes del pueblo, y el pueblo quiere saber de qué se trata en definitiva. ¿Qué es lo que ha hecho el municipio? ¿En base a qué? ¿Cuál es la planificación urbana, zonal que tenemos al respecto? Porque esto también se viene un debate a futuro. ¿Cuál es la planificación urbana que tiene este municipio? Esto es uno de los grandes problemas que tenemos. No hay planificación. Al no tener planificación de hacia dónde construir, hacia dónde vamos, no sabemos hacia dónde vamos a extender los servicios, no sabemos la zona, hay zonas deprimidas donde se han hecho unas inversiones impresionantes con respecto a la urbanización. Y la verdad que esto tiene que ver con una total falta de planificación. Está casi todo permitido. Entonces, hagámonos cargo de la parte que nos toca, pero también nosotros en el medio del proyecto tenemos una propuesta, es propositiva. Bueno, en un momento decimos, sería interesante tener un órgano de monitoreo de todo este tipo de cuestiones, donde también entren, por ejemplo, cómo vamos a crecer a futuro en la comunidad de Saladillo, urbanamente. Digo, hay muchas cuestiones para debatir y para discutir seriamente, que excede el ámbito seguramente del Consejo Deliberante. Convoquemos a los actores, sentémonos a un debate con el intendente actual, pero también con los futuros, con los candidatos que se presentan en esta próxima elección. Nuestro candidato, el candidato José Luis Salomón, que también tuvo responsabilidad, porque la verdad, digámoslo, fue funcionario de Obras Públicas durante mucho tiempo, sus concejales han defendido esta gestión permanentemente hasta el último día, salvo honrosas excepciones que si quieren se encargarán ellos de aclararlas, pero la verdad es que todos los que han ejercido el municipio de hace un largo tiempo a esta parte tienen una gran responsabilidad, y la responsabilidad nuestra para lo que fuimos elegidos indudablemente es saber de qué se trata. Para eso el pueblo nos sentó acá y estamos cumpliendo con esta función. Sí, respaldo de la ley.